corazón no estés confiando. Llora, corazón, corazón. Es porque lo han traicionado, el cariño le han robado, pobrecito corazón, no comprenden tu sufrir, de ti nadie se conduele, yo sé bien que tú la quieres y ella no te quiere a ti. Yo sé bien que tú la quieres y ella no te quiere a ti. Buenas tardes, ¿cómo está mi gente grande, mis vecinos y mis amigos de Pero el Río Sañartu con sus alrededores? Y todo el Gran Concepción. ¿Cómo están ustedes? Bien, qué bueno. Hacían unos días ya que no lo escuchamos. Bueno, pero ya estamos aquí, si las cosas son así, ¿no es cierto? Claro que sí. Cuando se puede, se puede. Cuando no, hay que esperar nomás. Muchas gracias, Enriqueta, también por estar en la sintonía con nosotros. Por supuesto que ya nos llamó para saludarlo. Y la cancioncita solicitada ya la estamos buscando, ¿no es cierto? Ahí en el transcurso del programa va a estar ella. Ya estamos nosotros en el jueves de los grandes, con las informaciones referenciales de interés para el adulto mayor. Van a estar sus saludos también, por supuesto, eso no deben de faltar. Todos sus saludos tienen que estar siempre, ¿no es cierto?, aquí en su programa. Y las canciones que usted siempre quiere escuchar, aquellas que son y serán siempre de su agrado. Y ya están al aire en su programa Gente Grande. Este programa que marca la diferencia y es de ustedes, por supuesto. Y fíjese que solamente lo pueden escuchar en Espacios FM 107.3, tu radio amiga, Gente Grande. Tu cabeza en mi hombro, quiero yo tener siempre. Acaríciame, cielo, si me quieres tú. Quiero tener tus labios. Me quieres, un beso tuyo, nena, de dudas me sacará. Quiero ver si es verdad que amor nunca existió. He dudado que me quieres de verdad. Tu cabeza en mi hombro me dirá ahora, nena, lo que siempre he dudado. Tu cabeza en mi hombro.

gracias a Dios. Te vi con mis propios ojos, ya no, ya no me lo puedes negar. Hoy esta vez es la definitiva, es tarde ya y no llego al final. Te vi con mis propios ojos, ya no, ya no me lo puedes negar. Hoy esta vez es la definitiva, es tarde ya y no llego al final. Y ya es el jueves, el día más esperado por los adultos mayores, donde la alegría de sus recuerdos vuelven a ello. ¿Cierto? Claro. Y vuelven a ello a través de su programa Gente Grande. Esta que, por supuesto, está en Espacios FM, su radio amiga, en el 107.3, que es el dial. Y también estamos por el www.espaciosfm.cl. Te invitamos a seguir escuchándonos porque ya estamos ya funcionando y estamos ya al aire, por supuesto. Claro que sí, para que usted se entretenga y se informe un poquito también con algunas informaciones referenciales que son para usted. Fíjese que mi gente grande, contra la delincuencia hay muchos barrios que están organizados, y así, estando organizados, pueden haber hogares más seguros, ¿no es cierto? Porque eso es una tarea de todos nosotros, ¿ya? Usted sabe, mi gente grande, mis vecinos, mis amigos que están en la sintonía, saben que es una denuncia, ¿cierto? La denuncia es la acción formal que realiza cualquier ciudadano al informar sobre la ocurrencia de un delito frente a un organismo policial o judicial. ¿Ya? ¿Y dónde tiene que denunciar usted, mi gente grande? Lo tiene que hacer en la unidad más cercana de Carabineros de Chile, o en la Policía de Investigación, el PBI, o en cualquier fiscalía o tribunal con competencia penal. ¿Pero y cómo denuncio? Bueno, usted puede denunciar, mi gente grande, de forma personal. Lo puede hacer también por escrito, porque la denuncia debe ser firmada para que sea formal, ¿ya? Y contando todo lo que le pasó como víctima. Pero sí, tiene que procurar recordar características físicas del o los involucrados, color y largo de pelo, estatura, vestimenta o detalles que llame la atención, como lunares o tatuajes. No importa si no tiene pruebas, pero si tiene antecedentes que respalden su denuncia, debe usted aportarlo. Swing, you should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock, everybody, let it rock. Everybody in the wholesale block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock. Put that into a jail out of rock, rock, rock, rock. Roger turned the shift and he said, nix, nix. I wanna stick around, I wanna get my kicks. Let rock. Everybody, let rock. Llora, llora, llora mujer con dolor y paga con creces tu error. Otra vez, así compadre, hazla llorar. Por jugar con el amor, con el honor, pobre mujer, hoy sufre a ti te lamentas lo que has perdido. Por jugar con el amor, con el honor, pobre mujer, hoy sufres y te lamentas lo que has perdido. Te engañaron tus amigas, te extravió la mala gente, llenando tu pobre mente de orgullo y de vanidad. Llora mujer con dolor, llora, llora ese tu error, que la triste realidad la hizo tu liviano amor. Llora mujer con dolor, llora, llora ese tu error, que la triste realidad la hizo tu liviano amor. Y por supuesto, mi gente grande, si usted es víctima o testigo de un delito, ¿qué es lo que tiene que hacer? Denúncielo inmediatamente. Es importante, muy importante, contar con su información para orientar el quehacer policial y judicial. Ya, mi gente grande, porque hoy en día las cosas no andan muy bien. Estamos con el tema este, nosotros, contra la delincuencia en el barrio, organizados entre ellos, pero el río parece que está organizado, y si no, tiene que organizarse muy luego. Si usted se siente intimado o amenazado, usted, mi gente grande, y todos mis adultos mayores, vecinos y amigos, todos los que están en la sintonía, puede solicitar protección como proviene de una fuente legal y reglamentada. Ahí le van a orientar el quehacer policial y o judicial. El reporte del afectado no es un dato anónimo o sin responsabilidades. No, la denuncia, mi gente grande, contempla diversa información. Contempla el lugar, el día, la hora de ocurrencia, por supuesto, entre otras cosas. Y dicha información entrega, fíjese usted, mi gente grande, aportes para esclarecer los hechos. Y la denuncia puede ser muy, pero muy importante, mi gente grande. Si usted insiste en eso, en ir a saber cómo va el caso de lo que usted denunció. Lo que permite también una variedad de análisis del delito en un territorio. Fíjese que fortalece también la corresponsabilidad ciudadana en material de seguridad, que es muy importante. Pero además, la Subsecretaría de Prevención del Delito, fíjese usted, mi gente grande, ha puesto a disposición de la ciudadanía el programa Denuncia Seguro, que en otro programa vamos a hablar de qué se trata eso. Es en donde cualquier persona que cuente con información de algún delito y que pueda ser importante para una investigación policial, usted pueda llamar, ¿no es cierto?, a un número, en este caso al 600-400-0101. Y todo bajo el completo anonimato. Y esta información será derivada a los organismos policiales y al Ministerio Público para así realizar el seguimiento de las causas. Ay, si supieras que te vi, nunca podrás saberlo tú. Que te vi, oh, a ti. brazo tú con él. Cuando tu engaño descubrí, creí morir, qué triste estoy. Cuando escuches tú de él palabras que mucho antes te dijera yo, acudirán a tus ojitos lágrimas que no quisieras llorar tú. Y sufrirás, me recordarás. Fui un capricho de tu corazón. Solo un juguete yo soy. Supieras que te vi, nunca podrás saberlo tú. Que te vi, que te vi, oh, a ti. Me recordarás. Fui un capricho de tu corazón. Solo un juguete yo soy. Ay, si quieras que te vi, nunca podrás saberlo tú. La la la la la la la, la. Más me acostumbré, he de llorar toda una vida, porque a ti no más me acostumbré. Corazoncito de madera, ven, reemplaza este sufrido corazón que ha terminado su existencia por ese falso amor que lo mató. Que ha terminado su existencia por ese falso amor que lo mató. Todas las noches sobre mi almohada solo pienso en los besos que te di. Todas las noches sobre mi almohada

en un sollozo de triste llanto, me des un beso por mi perdón, me des un beso por mi perdón. Canción solicitada por Enriqueta. Porque deseaba, aunque sea por un momento, escuchar tu voz, saber cómo están los chicos, cómo anda todo en casa y cómo estás tú, mi amor. Sé que para ti es difícil que te ocupes de todo cuando yo no estoy. Es que nos vemos tan poco y este trabajo nos mata lentamente a los dos. Sabes, me tiene cansado no poder dormir contigo y hacerte el amor. Compartir tus inquietudes, tus proyectos, tus tristezas, tu alegría y tu dolor. Es el precio que pagamos para educar a los hijos y vivir mejor. Pero ya me estoy cansando y los años van pasando. Quiero estar más junto a vos, más junto a vos, más junto a vos. Sonreír junto a mí, junto a Ahí está, por supuesto, la canción solicitada por nuestra vecina Enriqueta, ¿no es cierto? Que no tengo el apellido, por eso me dijo solamente que se llamaba Enriqueta. Ella quería escuchar El Faenero por Los Nocheros. Así que muchas gracias, Enriqueta, ¿no es cierto?, por estar en la sintonía con nosotros. La organización comunitaria entre los vecinos es fundamental, mi gente grande. También en la prevención de la delincuencia. Participe usted activamente de su junta de vecinos. En conjunto pueden promover acciones para mejorar la seguridad de su barrio. ¿Ya? Fortalezcan las redes de cooperación con carabineros y municipios. Mantengan activa la coordinación con el Plan Comunal de Seguridad Pública. ¿Ya? Al salir de su casa, tiene que tener en cuenta lo siguiente. Nunca dé a entender usted que su casa quedará sola. Ya, nunca dé a entender que su casa quedará sola. Antes de salir, mi gente grande, cierre bien puertas y ventanas. Avise discretamente a sus vecinos más cercanos y coordine con ellos la recepción de correspondencia, cuentas o diario. Pídale, mi gente grande, a un vecino que riegue el jardín si usted tiene casa, si se va a ausentar por un periodo largo también. Mantenga su casa iluminada durante la noche. Utilice instalaciones automáticas o pídale a sus vecinos que enciendan las luces. No comente, mi gente grande, no comente delante de extraños a dónde irá y en qué fecha lo hará. No lo haga. No publique tampoco, mi gente grande, en redes sociales su ubicación actual o informando hacia dónde se va a dirigir. ¿Ya? Tenga claro todos estos avisos de precaución. Si usted es víctima o testigo de un acto delictual, recuerde los siguientes teléfonos de emergencia. ¿Ya? La ambulancia, el 131. Bombero, el 132. Carabinero, es el 133. Detective, PBI, es el 134. El fono drogas es el 135. El fono familia es el 149. El alumbrado público ya es el 41-22-63-010. Ese es el alumbrado público. 41-22-63-010. Atención al vecino. El 800-801-600, 800-801-600. Y el denuncie seguro es el 600-400-0101, 600-400-0101.

Y nos están escuchando Arturito Olave, por supuesto. Le mandamos un cariñoso saludo a Arturo Olave. No es que me reí, es que los pilló la máquina un poquito, ¿no es cierto? Que estábamos atendiendo por ahí, ¿no es cierto? Unas llamadas a unos vecinos. Que para eso estamos, para atenderle y escucharles, por supuesto, claro. Todas las preguntitas que usted nos haga a través de este su programa, estamos para responderle. Arturito Olave, como les contaba, está en sintonía, así que le mandamos un cariñoso saludo. Y también a Silvita Montoya y a toda la familia Olaves Montoya, por supuesto, les saludamos. Nos escucha también Pablo Astudillo, está Don Mario, está Iván Reyes también, René Godoy también está en la sintonía. También está escuchándolo Rodolfo Rorri y todo su personal, ahí está en sintonía con nosotros como todos los jueves cuando estamos al aire, por supuesto, como todos los jueves cuando estamos al aire. También nos escucha el tío Nacho. Sí, saludamos ahí al tío Nacho que está en la sintonía. Nos escucha también Hilda Poblete, María Delgado, Rafael Barriento también está en la sintonía. Nuestro amigo Héctor Ambiado también. Nos escucha también María Marco, y acompañada, por supuesto, de su esposo Mario Reyes. Ahí están en la sintonía ellos también, como siempre. Aladino Savera también está escuchándolo. Sarita Benimeli también está en la sintonía. Nuestra vecina también, Ruth Caro, también nos escucha. Nos escucha también acompañada de su esposo José Quirós. Le mandamos un cariñoso saludo a ellos. Y también nos está escuchando Luis Lozano, más conocido como el tío Lucho. Él está también ahí, apegadito a la radio. También nos escucha Erna Muñoz, cada uno también de sus hijos y hijas, y nietos y nietas también en la sintonía. Nos escucha Angélica, junta ahí con su hija Karen, ahí está escuchándolo también Angélica. Ella nos escucha todos los jueves, por supuesto. Y también nos está escuchando Paulina y Francisca Gutiérrez. Ellas son unas amigas muy especiales de este su programa La Gente Grande. Paulina y Francisca Gutiérrez también están en la sintonía. Y también aprovechamos, ya que estamos saludando, de saludar a todas las que están cumpliendo añitos, a todas y a todos los que están cumpliendo añitos o están en alguna celebración. Saludamos también en el día de hoy a toda nuestra gente grande, nuestros vecinos, nuestros amigos, ¿no es cierto?, que llevan por nombre Wenceslao, porque hoy día es San Wenceslao, ¿ya? Así que un cariñoso saludo para todos ellos, y también yo conozco unos Wenceslao, ¿no es cierto?, un familiar, un hermano mío, y un vecino de aquí de la población también que lleva por ese nombre Wenceslao, que ya partieron ellos ya, ¿ya? Así que les saludamos hacia el cielo a cada uno de ellos. Saludamos también a todos los que están en la sintonía, por supuesto, y a todos los que nos escuchan todos los jueves, que ya estaban un poquito apurados porque no salíamos al aire, pero ya estamos, sí, de nuevo aquí acompañándoles a ustedes, tratando de ayudarles a que la tarde se le pase más placentera, ¿no es cierto? Y así recordando con estas hermosas canciones. A ti, a tu belleza tan particular, a esa manera tuya de mirar, a tus mentiras y a tu gran verdad, tu verdad. A ti, a lo que fuiste y lo que serás, a tus secretos y tu intimidad, a tu pasado soñador, a tu presente junto a mí, a la vida, al amor, a la noche, al calor, a ese niño que es tuyo y mío, a ese sol que vendrá y nos reflejará, a esa flor que seremos tú y yo. A mi locura que eres solo tú, a mis silencios, a mi ingratitud,

Y por supuesto le enviamos un cariñoso saludo y un fuerte abrazo también a José Mareva, quien está en la sintonía ahí en el www.espaciosfm.cl. Él está escuchándolo desde Chiguayante, así que por ese ladito, los que alcanzan también a escucharlo están encantados de este su programa. Así que gracias, José, por estar en la sintonía. No es necesario nacer poeta. Escribo sentimientos que tenemos dentro. En el jardín de mis recuerdos, mis ilusiones se hacen sueño. Me miento yo mismo. Pinto realidades y solo entrego sugerencias de mi grito. Solo queda un eco que no se parece a mi voz. Yo amo el amor porque amé, pero después solo encontré un disfraz de la última canción. Esta es la última canción que escribo para ti. Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti. Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra y tú me ves, hazte la cuenta que para ti no soy aquel. Ahora tú, que me hiciste llorar, tendrás que recordar que fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad. Las canciones más lindas de amor que escribí para ti, pensando en ti, confieso que cuáles de aquellas ya no escucharás. Ya mañana sé que esta canción tendrás que escuchar en la radio sonar. Pensarás que tu orgullo maldito me hizo llorar de tanto esperar. Pero no llores y siente por dentro que duele el amor. Entonces vas a ver lo que va. Y de mí te acordarás.

usted apoye siempre su radio. Usted llame los programas, salude al, ¿no es cierto?, al que está aquí en el sonido, ¿ya? El que está en los controles. Salude a los secretarios, las secretarias que están aquí trabajando, por supuesto. Y así vamos a tener más armonía y más comunicación. Si usted quiere entregar algo, si usted necesita dar un aviso, si usted quiere comunicarse con alguien, si usted quiere saludar a una persona que no ha visto no sé cuánto tiempo, que está en tal parte, ahí está su radio, utilícela, utilícela para eso. Solamente tiene que llamar al 41-22-22-363 y nosotros estaremos muy agradecidos con usted, porque ahí los vamos a dar cuenta que usted sí nos escucha, ¿ya? Y que sí está apoyando a su radio. Fíjese que la mejor manera de apoyar a su radio es llamando, llamando en cada programa que tiene, ¿no es cierto? Y dando, por supuesto, su opinión de los programas. Eso es importante. Nosotros lo necesitamos, necesitamos saber si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal para poder cambiar los programas, ¿ya? Si no le gusta a la gente grande, decir, no me gusta el programa de la gente grande, lo cambiamos y ponemos otro programa, uno que le guste, que le encante a usted, hasta que usted nos diga, este sí me gustó, ¿ya? ¿Ok? Ok. Fíjese que nosotros siempre aceptamos las canciones que usted siempre quiere escuchar, las buscamos hasta que las encontramos. Aquí en el Control Master, Juan Carlos Reyes, ¿no es cierto, Juanito? Es una bala para encontrar las canciones. Usted solicita la canción y él al tiro está. Así que no se olviden, no se olviden y háganlo. Y recuerden que aquí están las canciones que usted elige porque son sus favoritas, ¿ya? Y estas son las canciones que lo hacen volver al pasado cuando usted las escucha y se recuerda de algo que ya había olvidado. A eso es lo que hace este su programa Gente Grande por Espacios FM 107.3, tu radio amiga. Si hubiese sabido que ibas a jugar conmigo, perdido el tiempo así, no pensé jamás que me ibas a engañar con mi mejor amigo. We'll be right back. no quiero tu amor, no puedo verte más, ya no quiero nada. Vete pronto de aquí, no vuelvas nunca más, tú me engañabas. Me hiciste tanto mal que ya no creo más en tus palabras. Márchate, márchate, mujer malvada. Si tú te alejas, te voy a rogar. Tendré que buscar otro amor, pero que sepa más. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, luego después verás, te lograré olvidar. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, luego después verás, te lograré olvidar. Hoy te toca reír a ti, mañana a mí. Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada. No tienes corazón, tu amor no vale nada. Sueñas que eres muy hermosa y vives engañada. No tienes corazón, tu amor no vale nada. Estamos lejos, muy lejos, bien lo sé, pero te llevo muy dentro de mi ser. Igual que yo nunca podrías olvidar esos momentos de gran felicidad. Y si el destino que de mí te separó, quiero que sepas que nadie como yo podrá quererte, podrá besarte ni acariciarte como lo hiciera yo. Sí, podrán quererte, podrán besarte, pero ninguna como lo hiciera yo. Estamos lejos, muy lejos, bien lo sé. Pero te llevo en el fondo de mi ser. Igual que yo nunca podrías olvidar esos momentos de gran felicidad. Y si el destino que de mí te separó, quiero que sepas que nadie como yo podrá quererte, podrá besarte, ni acariciarte como lo hiciera yo. Sí, podrán quererte, podrán besarte, pero ninguna como lo hiciera yo. Pensar que nos hicimos con el alma y pensar que te entregué mi corazón. Qué dolor siento en hondo de mi vida de saber que entre mis brazos vida mía ya no está. Qué dolor siento en hondo de mi vida de saber que entre mis brazos vida mía ya no está. No debimos conocernos ni encontrarnos ni beber de aquella fuente ese amor. Qué prohibido fue para nuestras dos vidas que en tinieblas se entregaron con pasión. Qué prohibido fue para nuestras dos vidas que en tinieblas se entregaron con pasión. No me culpes ni te ensañes con la vida y solo piensa que así Dios determinó y que el sueño más hermoso de tu vida fue el amor que nos tuvimos y el viento se llevó. Y que el sueño más hermoso de tu vida fue el amor que nos tuvimos y el viento se llevó. No debimos conocernos ni encontrarnos ni beber de aquella fuente ese amor. Qué prohibido fue para nuestras dos vidas que en tinieblas se entregaron con pasión. Qué prohibido fue para nuestras dos vidas que en tinieblas se entregaron con pasión. Y nos están escuchando todos y todas los que atienden los almacenes y panaderías del Gran Pedro del Río Sañartu con sus alrededores. También nos están escuchando todos los trabajadores de los talleres de desabolladura y pintura de automóviles. Nos escuchan también los trabajadores de los talleres mecánicos y mueblerías, por supuesto, siempre ellos están en la sintonía. Ahí están ellos escuchándolo con su radio mientras trabajan, ¿no es cierto? Ahí están, hay algunos que están al choque, hay otros que están haciendo muebles y hay otros que están arreglando, que son mecánicos, por supuesto. También nos escucha Hugo, Manuel y Raúl Matamala, ellos que son los únicos que les pueden solucionar su problema eléctrico de sus automóviles y varios, porque pueden arreglar también a los camiones, las luces de las micro, etcétera. También nos escucha nuestra vecina Adriana Puelles. Ella nos está escuchando con toda su familia y le saludamos. Todos ellos están en la sintonía como siempre los días jueves desde las 5 en adelante. Así nosotros les estamos saludando a todos desde su programa de los jueves, Gente Grande, por tu radio amiga en Espacios FM 107.3. Se muere. Arráncate, Miguel, con un grito de esos que tú sabes echar.

Por supuesto, saludamos de nuevo a la vecina, ¿no es cierto? Por supuesto, claro que sí, a Enriqueta, quien solicitó también una canción. Así que le saludamos, un cariñoso abrazo y que no se olvide el próximo jueves de seguir escuchándolo. También saludamos a José Mareva, quien está todavía en sintonía. Y también saludamos a todos los Wenceslao, ¿no es cierto? Quienes están de santo en el día de hoy. Así le saludamos en su programa La Gente Grande. Hoy te ves vestida de blanco, con nube de encajes, camino hacia el altar y luciendo